Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Vida Cotidiana. Mi nombre es Liliana León Zúñiga, del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hoy José Montero no nos puede acompañar, está trabajando en otras actividades de Voces Nuestras, pero igual estamos aquí bien acompañadas, esta vez por la licenciada Marlene Mora Segura. Bienvenida, Marlene, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Lili, muy contenta y satisfecha de esta invitación, ¿verdad? Muy alegre, esperamos que esta hora podamos disfrutarla con todas las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Y es por qué está Marlene aquí? Bueno, porque ella es una de las ganadoras del concurso de mujeres, voces, imágenes y testimonios. Ella ha participado varias veces y ganó en el concurso 2008, era ¿Con qué sueñan las mujeres del campo y la ciudad? Y también ganó en el concurso Mujeres que luchan por su dignidad. Y precisamente por eso es que la hemos invitado, por su experiencia en tanto en la cuestión de violencia doméstica, porque, como ustedes saben, estamos en noviembre y ya se aproxima el 25 de noviembre, justamente cuando el movimiento de mujeres en Costa Rica y en el mundo marchan contra la violencia doméstica, y Marlene tiene bastante experiencia en esto, y claro, por eso la hemos invitado. Muchas gracias. Marlene, usted es de Grecia. ¿Cómo está ahí la cuestión de la violencia doméstica en Grecia? Bueno, es importante que la violencia doméstica en Grecia, podríamos decir que está igual que en todo el país, ¿verdad? Gracias a Dios, a las iniciativas de las mujeres en Costa Rica, hay algunos proyectos que han permanecido en el tiempo, ¿verdad? Como son las oficinas de la mujer, ¿verdad? Que están dando un gran apoyo a las mujeres en las comunidades, ¿verdad? Y algunos otros grupos de mujeres que están trabajando. Hay mucha denuncia en cuanto al tema de la violencia, ¿verdad? Unas 600 denuncias se hacen cada año en Grecia en el juzgado de familia. Entonces, es un número que es considerable si se toma en cuenta, ¿verdad?, las que no denuncian el problema. Uh-huh. Entonces, sí hay un buen número de mujeres que están denunciando el problema de la violencia doméstica. Y es que justamente le pregunto eso porque usted ha trabajado mucho en la oficina de la mujer ahí en Grecia. Bueno, pero vamos a continuar ahorita con este tema que es claro tan que nunca pasa de actualidad, y ya volvemos. No se nos vaya, que ya estamos de nuevo con ustedes. Vida Cotidiana, otro día con la gente. Son ríos de gente que cortan los ríos. Todos los trabajadores migrantes tienen derecho a la seguridad social, salarios de ley, vacaciones y aguinaldos. Limitar sus derechos humanos es ilegal. La Constitución y tratados internacionales resguardan sus derechos. La indocumentación de los migrantes nada tiene que ver. Conozca y defienda sus derechos informándose. Consulte el Manual de Derechos Humanos para Migrantes. Solicítelo en este programa. Una contribución de Voces Nuestras para la comunidad migrante en Costa Rica. Soy un inmigrante del mundo mundial. Ha llegado Navidad. ¿A vos también te cansa que mientras el mundo está como está, la sociedad se vuelque a consumir lo que no necesitan? La economía social solidaria es otra nota. Buscamos formas asociativas de producir y conciencia para consumir. Te invitamos a la gran feria de la economía solidaria. Alimentos orgánicos, arte, textiles, joyería, libros, películas nacionales, software libre y mucho más. Jueves 1 de diciembre en el pretil de la UCR de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Te esperamos para empezar diciembre con conciencia. Te invitan la Red Ecosol, el TCU, Comer Orgánico y Consumo y Comunicación Alternativa, Cocomal. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al Femicidio. Hostigamiento sexual. Trata. Amenazas. Violencia contra las mujeres migrantes. Violación. Lesbo y transfobia. Violencia psicológica. Control sobre nuestros cuerpos. Prohibición de la fecundación in vitro. ¡Basta! Estamos hartas. Marcha el 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Acompáñanos a las 10:30 de la mañana desde el Parque La Merced. Vida cotidiana. Otro día con la gente. Sí, estamos invitando a todas las mujeres y hombres a participar de esta marcha del 25 de noviembre, que creo que este año va a ser más que la marcha contra la violencia de género, va a ser más bien violencia de todo tipo, porque la pobreza realmente está llegando a muchos hogares costarricenses y la pobreza es una de las causas de la violencia contra las mujeres también. Usted, Marlene, que ha estado trabajando tanto con las mujeres, por ejemplo, ¿cuáles son las principales causas, digamos, que ha encontrado cuando ha trabajado en la oficina de las mujeres? Bueno, es importante, Lili, para hablar un poquito. En este momento yo estoy trabajando como abogada litigante, ¿verdad? Hace mucho que dejé de trabajar con la oficina de la mujer, sin embargo, siempre he estado trabajando con las mujeres de cerca. Ahora, con mucha más razón, en mi propia oficina, en mi bufete. Es importante también decir que la sociedad como tal nos mete a todas las mujeres en una violencia continua, tanto a nivel social como estás apuntando ahorita, la pobreza, ¿verdad? Y la pobreza se dice que tiene cara de mujer, ¿verdad? Porque las mujeres somos a nivel de todo el mundo las que se refleja en los informes que son las más pobres, ¿verdad? No quisiera incluirme, ¿verdad? Bueno, pero se dice somos las más pobres. Desde ahí se parte en lo que es la violencia social a lo que es la violencia doméstica. Hablábamos antes que la violencia trae consigo en las mujeres una pérdida total de la identidad, ¿verdad? Entonces, somos a partir de lo que la gente nos dice desde el hogar, ¿verdad? Crecemos en el hogar según lo que nos dicen en nuestro hogar. Con esa percepción crecemos, vamos a la escuela con lo que ahí nos dicen, ¿verdad? También crecemos y ahí, como en una escalera de la vida, ¿verdad? Vamos recogiendo lo que la gente nos dice hasta que tenemos una identidad de lo que la gente nos ha dicho, no lo que nosotras realmente somos. Y la violencia doméstica es una de las más dañinas, ¿verdad? Porque la violencia doméstica es dada por gente que me quiere, se supone, ¿verdad? Uh-huh. ¿Verdad? Si el padre es el que agrede, ¿verdad? Se supone que es mi papá. Si es mi mamá la que me agrede, bueno, se supone que es mi mamá la que me tiene que proteger, ¿verdad? Entonces, si partimos de que una niña crece en un hogar donde el padre y la madre la agreden y después se casa y el ambiente que viene conociendo, en el ambiente que está acostumbrada es que la agredan, entonces se encuentra que con la persona que se casa, que me tiene que amar o que me ama, ¿verdad? También me agrede. Entonces, esa mujer en ese ambiente pierde su identidad. Y termina aceptándose a sí misma como una mujer agredida. Es que así tiene que ser. Así tiene que ser. Es que si no me cela, no me ama. Empiezan los mitos también de y justificaciones para todo tipo de violencia. No, si me pegó es que, si me golpea es porque viene cansado, deprimido, ¿verdad? Si se enoja es porque le pido plata, ¿verdad? Y no tiene. Entonces siempre vivimos excusando, ¿verdad? El por qué alguien me maltrata. En ese ambiente hostil, las mujeres lo que aprenden es a sobrevivir. Bueno, entonces ya pasó este día, ya fui a dormir, amanecí otro día. Entonces viven como en un ¿cómo se llama? Miedo temor constante, como bueno, lo hemos visto en películas, ¿verdad? Como los campos de concentración. Pero entonces, cada día que pasa, la mujer sobrevivió. Bueno, esto es lo que más o menos ya la gente sabe, que hay varios tipos de violencia también, la violencia psicológica, la violencia patrimonial, que es cuando alguna persona de la familia nos quita realmente nuestra casa, nuestro terreno, las cosas que tenemos, la violencia por omisión. que esta violencia es algo que a veces no la comprendemos. ¿Me podrías explicar un poquito cuál es la violencia por omisión? Mira, está esa violencia, por ejemplo, cuando va a poner un ejemplo, ¿verdad? Te estás ahogando, ¿verdad? ¿Ahogando de cómo? Tosiendo, ahogando, te estás tosiendo y si alguien está cerca y no te tiende la mano, ¿verdad? Puede decir, bueno, y que se salve sola, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, es un ejemplo para decir algo de omitir, ¿verdad? Se está omitiendo. O, por ejemplo, cuando no nos dan afecto. Uh-huh. O sea, cuando no nos dan afecto, cuando esperamos un beso, un abrazo, una palabra dulce de nuestro esposo, de nuestros hijos, y no se da, eso también es violencia por omisión, porque no se nos está dando algo. Si uno está dando, uno espera recibir algo. Mira, Lili, ahí no. Sí. Lo que pasa es que más que omisión hay una violencia que se le conoce como simbólica o invisible, ¿verdad? Esta simbólica es aquella que no dice palabras ni golpes, pero vos la interpretás, ¿verdad? Que podríamos decir que también en la omisión. Por ejemplo, una mujer hacendosa que tiene su cena servida en la casa, que está esperando a su esposo, vamos a hablar de la violencia de pareja en este momento, y está esperando que llegue a sentarse, que qué rica comida, y cuando llegó, no, vio y se fue al cuarto. Y ella pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se fue, se acostó, no dijo nada. Viene bravo conmigo, ¿qué le pasa? ¿Qué le habré hecho? ¿Le habrán contado algo? ¿Habré dicho algo? Entonces la mujer empieza a interpretar. Esa interpretación es muy dañina porque la mujer, desde su historia de vida, ella interpreta, ¿verdad? Entonces se puede empezar a decir palabras feas, es que soy bruta, perdón por la palabrota, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Entonces, a través de su historia y de toda su historia, ella se empieza a agredir. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto? En este tipo de violencia simbólica es muy dañina, ¿verdad? Porque si al otro día el personaje del que estamos hablando se levanta como si nada, mi amor, mi negra, ¿cómo estás? ¿Verdad? Y besito y todo. Y ella pregunta, ¿y qué pasó ayer? Bueno, también es porque nosotras estamos acostumbradas a no preguntar, a no decir lo que sentimos. Y entonces ahí es donde se monta todo. Marlene, tenemos a un testimonio que nos ha llegado en el concurso de Mujeres, Voces, Imágenes y Testimonios, justamente en el concurso del año 2009. Este testimonio que vamos a presentar es de una mujer de Grecia, una de las personas que ganaron, y por eso queríamos también compartirte en este espacio, y es de Rocibel Porras. Ella es de Grecia y participó con su testimonio El Espejo, Mi Gran Amigo. Y este testimonio a mí me recuerda mucho a todas las mujeres que a veces pasamos por estas situaciones. Así que les invitamos en este momento a escuchar el testimonio de Rocibel Porras de Grecia. Ella es ganadora en el concurso 2009 Mujeres que Luchan por su Dignidad. Así que Roy nos va a colocar en este momento este testimonio y esperemos que escuchémoslo bien, porque aquí vamos a tener mucho de qué hablar con este testimonio. Soy mujer y en tu pecho se agita el renacer de un nuevo día, ni el rencor con nuestra lengua. Mujeres que luchan por su dignidad. Testimonio, El Espejo, Mi Gran Amigo, de Rocibel Porras, de Costa Rica. En mi niñez nunca escuché a alguien decirme algo como qué bonita niña, o qué vestido más bonito, o qué lindo pelo tiene. No recuerdo que alguien me haya dicho algo así, ni mi mamá, ni nadie.

en un taller y que yo he visto el crecimiento de doña Rosibel Porras, ¿verdad? Es una mujer valiente, una mujer que nos dijo en pocas palabras toda su historia, que la escucharon las personas que están aquí en la radio. Y en tan pocas palabras, sí. Tanta agresión que ella vivió, que por dicha dijo no, ya no. Ella logró superar la etapa esta del silencio. Y cualquiera podrá decir, ¿qué le motivó a ella ir a recoger esos 5 que tenía para ir a comprarse un espejo? Y yo quiero hablar de la mujer que ella se encontró. Sin nombre, ¿verdad? No tiene nombre. Bueno, quizás intencionalmente ella no le puso nombre, porque es cualquiera, ¿verdad? Que podamos en la vida ser un instrumento de bendición a alguien. Esa mujer que le dijo eso a doña Rosibel le cambió su vida. Qué importante poderle decir a una mujer, a una persona, qué linda que es usted, qué linda. No es solamente el aspecto físico, ¿no? Es esa sensación de qué lindo es espíritu. Es lo positivo, acostumbradas en un ambiente a todo lo feo, ¿verdad? Como dice ella, bueno, para mí no era novedad que me dijera fea, ¿verdad? Bueno, cuando alguien le dice lo contrario, ella de pronto lo cuestiona. Bueno, nunca me he visto al espejo, voy a ir a ver si de ver a mi cara es la misma cara de mis hijos, ¿verdad? Uh-huh. Y esa acción que hace ella de irse a buscar el espejo, ¿verdad? Es una acción que es para cualquiera, tal vez no tiene mucho significado, pero para ella fue una decisión que marcó su vida. No creas, muchas veces cuando las mujeres nos vemos en los espejos, nos vemos feas. Aunque nos estemos viendo todos los días. Espero que no te estés viendo fea al espejo. No, yo no lo digo así, sino porque tenemos patrones, sí, de belleza, claro. O sea, modelos de belleza que nos imponen los medios de comunicación. Entonces se supone que tenemos que ser delgadas, de pelos lacios, sí, de ojos azules, de piel blanca, sí, y si nosotros somos morenitas, pelo negro, crespo, colocho. Entonces diríamos, yo soy linda, yo tengo mis colochos, pero... ¿Qué pasa en muchas mentes, claro, en muchas cabecitas ahí de señoras y jóvenes, sobre todo las jóvenes, las adolescentes, están muy afectadas por esto? Y con una gran necesidad también de que se nos diga qué linda que es usted, qué rica comida hizo usted, ¿verdad? A veces, mira, no se dicen esas, sí, cosas. Pero mira, el peor sabotaje que nos hacemos somos nosotras mismas, ¿verdad? En algunos talleres le he preguntado a las mujeres cuántas agresiones nos decimos frente al espejo, lo que estás diciendo, ¿verdad? Y de pronto te ves al espejo, ¡uy, qué cara! ¡Uy, qué cachetes! ¡Uy, qué ojeras! ¡Uy, qué! ¿Verdad? Y entonces, sí, te estás directamente agrediendo frente al espejo, ¿verdad? ¿Por qué no cambiar eso? Y aunque haya amanecido con ojeras, puedes decirte, ¡uy, qué ojos más lindos gracias, tengo! Gracias, gracias a la vida por estar viva, por tener estos ojos que pueden mirar. Entonces, es cambiar eso que estás diciendo, que la primer persona que debo de amarme soy yo. La primer persona que debo decirme cosas lindas soy yo. Cuando he logrado acumular un cofre lleno, ¿verdad?, de joyas, pero joyas para mí, de que soy linda, soy importante, soy única, inteligente, ¿verdad? Tengo mis ojos preciosos. Bueno, aunque tenga mis canitas, qué lindas que son. Y ese cofre lleno de cosas lindas para mí. Entonces, si alguien viene y me quiere echar un diamante en ese cofre lleno de joyas preciosas, está bien, pero yo tener la seguridad de que en ese cofre personal está lleno de joyas que son las que yo me he dado todos los días. Exactamente, y si no nos queremos nosotras mismas, ¿qué podemos esperar de otras personas? Tenemos que empezar por nosotras. Por nosotras. Bueno, estamos aquí en Vida Cotidiana, hoy con... con placer estamos presentando a Marlene Mora Segura. Ella es abogada, pero además ha dado un salto también en su vida, claro, ¿verdad? Porque Marlene, como dijo hace un momento, ella fue testigo, ella ha sido testimonio. Y ha sido testimonio porque ella también sufrió de violencia doméstica. Entonces queremos hoy pues también escuchar una poesía que Marlene nos mandó al concurso de Mujeres, Voces, Imágenes y Testimonios en el 2009. Y esta poesía que Roy nos está preparando ahí se llama Oh Dignidad Humana, Oh Dignidad Humana. Y yo creo que refleja mucho lo que es Marlene en la ahora. Vida cotidiana, otro día con la gente. Dignidad Humana, Marlene Mora, Costa Rica. Este poema revela la noche que decidí poner fin a 21 años de extrema violencia de pareja. Sufrí todo tipo de maltratos y pensé que esa era la voluntad de Dios para mi vida. Ese día 6 de junio de 1997 nací, ya que esa noche sufrí uno de los actos más violentos. Sentí que iba a morir, pero más bien nació dentro de mí un coraje muy grande. Volví en mí y descubrí mi dignidad. Aprendí a decir no, no a más violencia, humillación, vergüenza. Sí a la libertad, al amor, al respeto, a vivir una vida digna. Gracias a Dios por su luz que me alumbró para encontrarme a mí misma. Todavía recuerdo la noche que te conocí. Fue una noche fría de junio. Dolor, quebranto, relámpagos y truenos fueron testigo de nuestro encuentro. Alguien un día mencionó tu nombre y apellido y tus múltiples generosidades. Añoré por una veintena de veranos mirar tus ojos, sentir tu aliento, apretarme junto a tu pecho y tocar tus fuertes manos. Hoy no sé cómo fue tenerte ausente en mi vida. Si vienes impregnada con el suspiro divino, ¡ah, dignidad humana! Dignidad humana, oh dignidad humana. Esa fue como una poesía que ahí, ¿qué quisiste expresar con todo eso después de tantos años de estar cambiando, verdad? Mira, Lili, bueno, en el... los primeros reglones, ¿verdad? No sabía que lo habían grabado. Sí, claro, porque justifica porque estás diciendo, sí. Oh, dignidad humana. ¿Sí? Bueno, ya da un panorama más al que escucha. Uh-huh. Mira, cuando escribí este poema para concursar, al final me pensé, era muy pequeño, ¿verdad? Uh-huh. Por eso le escribí eso, pero el escribirlo me llevó mucho trabajo, ¿verdad? Porque fue escribir mi vida, ¿verdad? En pocas letras para la gente que lo quisiera escuchar, ¿verdad? Porque en realidad durante los 21 años que yo estuve casada, ¿verdad? Que viví, como dice el poema, ¿verdad? O como dice los reglones primeros, muchas violencias, pero violencias que en ese tiempo yo pensé que era la voluntad de Dios, ¿verdad? Que era lo normal, que era lo que me tocó y que tenía que aceptarlo. La noche que yo decidí ponerle fin a esa historia, en realidad fue porque la muerte me llegó. La muerte porque me sucedió algo orgánico. Yo soy de baja presión y probablemente sufrí un colapso en la alta presión. Y en realidad yo pensé que iba a morir. Y mi clamor esa noche fue decirle a Dios, si me dejas vivir hoy, a partir de mañana yo voy a vivir para cuidarme yo. Porque yo en realidad pensé que ese era mi día de muerte, ¿verdad? Y en realidad te puedo decir que amaneció el otro día y esa luz que digo ahí fue que yo la vi pude ver salud física, ¿verdad? En mi historia, en mi universo, la pude ver para poder salir de esa situación. El decir no, no, y que se te entienda, ¿verdad? No es que decir, es que estás diciendo no, pero en realidad en el fondo querés decir que sí, ¿verdad? Eso pierde la identidad, porque entonces nunca vas a tener un no. Y de un decir basta, lo tenés que decir firme, segura. Ahí te quiero interrumpir, porque justamente cuántas mujeres que en este momento sufren violencia doméstica y dicen no, y aún así no son escuchadas, ¿a qué se debe? Porque he también escuchado a algunas mujeres que dicen, y yo lo miré fijamente a los ojos y le dije, no más. Yo creo que en eso de mirar fijamente a los ojos es como atreverse a decir no te tengo miedo más. Entonces, algo tiene que haber en un momento dado en donde el coraje, esa dignidad nos sale para defender nuestra exactamente, vida. Exactamente, te puedo decir, Lili, que en este tema de la dignidad humana se nace, ¿verdad? Se nace, somos dignos desde que nacemos, pero perdemos esa dignidad. Y eso que estás diciendo, que si lo hubieran visto dramatizando ese no, ¿verdad? Con los ojos así todos pelados. Es que decir, no me pegues más. Sí. Diferente, ¿verdad? A que usted diga un momento, ¿verdad? Y que te levantes con ese coraje, ¿verdad? Bueno, en Costa Rica, gracias a Dios, existe la ley contra la violencia doméstica. Existen muchos recursos. Bueno, en este y no tanto gracias a Dios, sino gracias a las mujeres que lucharon por eso. Bueno, gracias a Dios y a las mujeres. Gracias a Dios y a las mujeres. Porque bueno, las mujeres sí que han trabajado por estas leyes aquí sí. En Costa Rica, que tenemos bastantes. Sí. Pero ¿qué pasa? Justamente que estás tratando el tema de las leyes. ¿Qué pasa que a veces no ejercemos ese derecho como mujeres? Mira, tiene que ver con el miedo, Lili. Uh-huh. Tiene que ver con el miedo. Yo te puedo decir que están los miedos de la sociedad. Miedo a que me digan que soy una fracasada porque me voy a divorciar. Miedo a que mis hijos crezcan sin padre, entre comillas, ¿verdad? Sí, porque el padre muchas veces está ausente de todas formas. Sí, porque un padre así, ¿quién lo quiere? Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, miedo a cómo voy a sobrevivir sin el ingreso de la pareja. Son muchos miedos que la sociedad nos ha metido en la sangre, ¿verdad? Pero aquí la dignidad de la mujer tiene que levantarse para decir un no y un basta. Mira, y es que en este asunto, ¿verdad? Perdemos todos. Pierde el hombre, pierde la mujer, pierden los hijos, las hijas, pierden todos. Porque pierde la sociedad también. Pierde la sociedad, por supuesto. Todo es una pérdida total. ¿Qué es lo recomendable? Mira, hablábamos al principio de romper el silencio. Hay que romper el silencio porque qué vergüenza que mi familia sepa que yo soy agredida. Qué vergüenza que mis vecinas sepan, ¿verdad? Si les he vendido un matrimonio perfecto, un esposo perfecto, una relación perfecta. Qué vergüenza, ¿verdad? Que no fue que me golpeé en el ropero, ¿verdad? Qué vergüenza que sepan que no fue que me caí, ¿verdad? De pronto es lo primero romper el silencio. Sí, y no tener necesidad de la aceptación de la gente. Aceptación de las vecinas, aceptación de la familia. Nadie te va a aceptar. Sí. Mira, Lili, cuando rompes el silencio y descubres la situación que estás viviendo, la gente lo mira medio rara. Pero es el precio que hay que pagar. Es el precio que hay que pagar. Yo le digo si hay alguna ahí o escucha, ¿verdad? Que está pensando, mire, están hablando de mí, ¿verdad? Rompe el silencio, búsquese una persona, un recurso, ¿verdad? La caja, el seguro, las oficinas de la mujer, una psicóloga, una abogada por aparte, en lo privado, busque una persona de confianza que la ayude. Sí, eso es paso número uno. Salir del secreto, de lo privado, y contarle a la persona que esté más cerca de usted, sea su vecina, su amiga, su hermana, su familia o otra persona, incluso desconocida, sí. Es bueno. Y cuéntele lo que le está pasando porque vea usted lo que pasó con esta señora de Rocibel, ¿verdad? Uh-huh. Que le dice qué linda que está esta persona. ¿Hay otra cosa? Lili, lo que estás apuntando, muy importante es a quién se le cuenta, Lili. Uh-huh. Vieras que ¿En tu caso, tenías ayuda? Mira, en quién se le cuenta es muy importante, porque si la persona a quien le vas a contar lo que te va a decir es, no, pero tenga fe, ore, póngale la ropa y ore, ¿verdad? Tenga confianza en Dios, ¿verdad? Yo soy creyente y espiritual, ¿verdad? Pero uno de los que se oponen a la violencia es Dios y su palabra. Pero depende también, hay que saber a quién se le cuenta. Porque si es una persona que está también en una misma situación, más bien lo que hacen es llorar juntas, ¿verdad? Es buscar una persona de confianza, pero una persona con algo de poder, ¿verdad? De fuerza. De fuerza. Y Lili, no es una cosa como de que me tomo una pastilla y se me quita el dolor de cabeza ya. Es un proceso. ¿Qué significa eso de proceso? Es un proceso. ¿Qué es un proceso? Un proceso, primero, lo que estás hablando. Paso número uno, romper el silencio, ¿verdad? Entonces, si se busca una persona que se le ayude, una profesional, un profesional, tiene que empezar un proceso. No es que de hoy a mañana ya las cosas van a cambiar. Y aún el proceso como tal, de que yo salgo hoy del ciclo de violencia y yo digo hasta aquí llego, tampoco es que ya dentro de 2 meses una va a estar curada, no, es un proceso. Y es un proceso de todos los días de tomar decisiones. Hasta de qué voy a comer, qué ropa me voy a poner hoy. ¿Qué carrera quiero estudiar, verdad? ¿A quién voy a escoger de mis amigos o amigas? Es todos los días de tomar decisiones paso a paso. Es un proceso. Marlene, ahora que hablas de decisiones, hay algo también que nos pasa a las mujeres, que vamos posponiendo estas decisiones. ¿Cuántas veces estamos pensando que vamos a acabar esta etapa de violencia o esta violencia, pero empezamos, ay no, voy a darle otra oportunidad, tal vez ahora sí cambie, tal vez ahora sí, o será mi problema? Y empezamos a posponer y a posponer las decisiones. Y vea qué increíble, la vida nos devuelve siempre a nuestra primera intuición, que es lo que pensábamos era cierto, pero no hacemos caso a esa intuición que tenemos, a ese primer pensamiento en donde sabemos que algo está mal. Y si está mal, es porque está mal. Pero nos han enseñado a aguantar, y nos han enseñado a callar y a lo que creemos no es verdad. No, y a lo que estás sintiendo. Uh-huh. Alguna mujer me ha dicho, Marlene, ¿cómo yo sé cuando me están agrediendo? Imagínese a tal grado, ¿verdad? Que puede llegar una mujer, ¿cuándo yo sé que me están agrediendo? Es una buena pregunta, muy buena pregunta, que nos hagamos eso, porque a todas nos puede pasar. Oh. ¿Cuándo realmente nos están agrediendo? Algunos ejemplos, Marlene. Mira, yo sencilla y llanamente es creerme yo. ¿Cuándo a mí alguien me agrede? ¿Cuándo a mí me duele aquí, en el corazoncito? Es que si alguien me daña, me dice algo feo, inmediatamente el cuerpo, ¿verdad?, que es todopoderoso, es como reacción. Entonces, si te duele acá el corazoncito, mira, es que me dijo esa palabra, pero yo estoy acostumbrada como que me la digan, pero es que el tono. Me sentí mal. Una mirada, un gesto, me dolió aquí. Entonces, es un parámetro, ¿verdad? Si ya no te duele, ¿verdad? Y si te dicen ese montón de cosas, ya hay que buscar ayuda, ¿verdad? Uh-huh. ¿Verdad? Porque de pronto... Porque puede pasar que nos estemos tan acostumbradas a recibir tanta violencia, a creernos que eso es así. Entonces ahí sí sería un gran problema. Hasta los cariños, Lili. Mira, un día estaba en una actividad cuando el esposo de una señora se volvió y le dijo, mi perrita. Entonces yo busqué una perrita, ¿verdad? Por ahí. ¿Dónde hay una perrita? Y dije yo, qué raro, mi perrita. Cuando veo que era que estaba dirigiéndose a la esposa. Mi perrita. Y yo me le acerqué a ella, le digo, ¿cómo le dijo él? Me dice, mi perrita. Le digo, mi perrita. ¿Y usted permite que le diga así? Mi perrita, ¿qué es la perrita? Bueno, no les tengo que contar la historia, cómo terminó esa historia, ¿verdad? Uh-huh. Porque en realidad también la forma en que te tratan, ¿verdad? Porque hay cariñitos, uh-huh, pero es que hay cariñitos que... Incluso el afecto Muchas veces es manipulación. Por supuesto. Y también el amor, ¿no? Se juega mucho con eso, de que te quiero mucho, es que eres tan linda, es que eres perfecta, perfecta, perfecta. Entonces no dan a las mujeres ninguna posibilidad de equivocarse ni de cometer errores, porque la perfección que tiene que ser la mujer, entonces no puede ser. Y lo que estás apuntando, Lili, si esa manipulación va después de un episodio de violencia, ¿verdad? Entonces, después de haber pasado... El ciclo de la violencia. Sí, un episodio de violencia y te dicen, es que eres mi perfecta, ¿verdad? Es como si, porque me aguantas, porque me aceptas, porque aceptas tal como soy, es que eres mi perfecta. Uh-huh. Entonces, bloquea en la mujer... el hecho de que no, mejor no digo nada, mejor me quedo callada y mejor no hago nada porque yo quiero seguir siendo la perfecta. Pero Marlene, pasemos a una cosa para mí muy importante en este día en donde estamos comentando el tema de la violencia doméstica, justamente cuando este mes se trabaja mucho. Sí. Y que siempre los femicidios están bastante aumentando en Costa Rica. Hay algo que sí nos gustaría comentar con ahora que estás aquí, y es cómo lograste salir realmente de ese círculo de la violencia. Dijiste que en esa noche dijiste basta, pero después, ¿qué pasó? ¿Qué fue de tu vida? ¿Cuáles fueron los cambios importantes que se dieron después de tomar esa grande decisión? Por eso yo te hablaba antes, Lili, que es un proceso. Estamos hablando del 97 a la fecha. Bueno, ahora yo soy abogada, tengo mi bufete, estoy cada día capacitándome, ¿verdad? Ahorita estoy estudiando notariado y leo libros constantemente, leo libros que me ayuden, soy lectora de la Biblia, hago meditación, hago oración continua. Yo he hecho un plan de mi vida, ¿verdad? A partir del 97 fue sobrevivir cada día. En el 97, cuando yo dije no, hasta aquí, lo que trataba era de que pasara un día a la vez. Un día a la vez. Y así viví durante un año, un día a la vez. Entonces, un día a la vez me mantuve en el no. ¿Verdad? Me mantuve en el no. ¿Qué significa que me mantuve en el no? Me mantuve en el no fue porque cuando se mantiene una relación de pareja durante 21 años, donde han habido el ciclo de violencia, ¿verdad? La violencia, la reconciliación. Es una costumbre, ¿verdad? Es un círculo vicioso que se vive y que se acostumbra la familia que vive así, cree que así tiene que ser. Entonces, hoy está enojado, pero mañana está contento, pasado mañana está enojado, el otro día está contento y así se vive. Pero cuando una decide, hasta aquí llego, ¿verdad? Hasta aquí, yo no quiero vivir más en este mundo de violencia. Yo hice mis proyectos por un año. Entonces, hoy me mantengo. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que la persona que es agresora y tiene su víctima y tiene su redil ahí, que le gusta vivir en ese ambiente, ¿verdad? La persona agredida, la agredida es la que tiene que decir hasta aquí, porque el otro siempre quiere volver al redil. Entonces es mantenerse alejada de esa persona, que seguirá siendo el padre de los hijos y de las hijas, pero ya no quiero que sea mi pareja. ¿Por qué? Porque como pareja me daña. Como pareja estamos a punto de que al buen pastor o a la reforma, ¿verdad? Porque llega un momento tanto de que la violencia se acrecenta dentro del hogar, que se pierde la conciencia y que puede llegar a límites más peligrosos. Entonces yo fui haciendo proyectos de primero de un día, después de un año, ¿verdad? Y al final me fui haciendo mis proyectos de qué quiero estudiar. Sí, justamente de qué quiero estudiar. En el año 2008 usted participó con un testimonio que decía con qué sueñan las mujeres del campo y la ciudad, y ahí decía que usted quería estudiar, que no había podido estudiar y que quería retomar sus estudios. Y estudiar derecho, imagínate. Ajá. Bueno, ya estaba estudiando derecho cuando participé, pero era un sueño mío estudiar. Y entonces yo decidí, y todos los días me armé de fuerza y dije, quiero ser abogada. Quiero ser abogada y quiero ser abogada. Eso fue una meta que yo me planteé y que hoy estoy disfrutando de esa decisión. Pero hay un montón de otras metas que yo me fui planteando en el camino y que me he ido planteando para estar 15 años, ¿verdad? Han pasado 15 años. En 15 años he rehecho mi vida, ¿verdad? he cumplido muchas metas, puedo decirme a mí misma, soy una mujer exitosa, soy una mujer que ha cumplido muchas de sus metas, pero tengo un montón más que cumplir, ¿verdad? No se ha acabado mis sueños están ahora un poquito más altos, ¿verdad? Y entonces yo estoy ahora feliz conmigo misma y todos los días digo, qué inteligente que soy, haber tomado uh-huh. esta decisión, uh-huh. haber tomado esta decisión y otras decisiones en mi vida. Pero todos los días, Lili, tengo que tomar decisiones. Y eso de las decisiones es tan interesante porque a veces decimos, bueno, no tomé la decisión de la separación, se puede decir, o de decir basta la violencia. Pero parece mentira, si no tomamos la decisión de basta la violencia, sí estamos tomando una decisión. Sí, claro. Y es, ¿cuál es esa decisión? Que sí queremos estar en esa situación de violencia. Porque a veces pensamos, no, es que yo no he tomado la decisión y no sé qué hacer. Claro que sabe lo que está haciendo. Se está quedando ahí, en el lugar de la violencia. Y esa es una decisión. Porque lo contrario es salir de ahí, de la violencia. Mira. Y también otra cosa para seguir conversando sobre esto, es no hacer responsables a las otras personas. Soy responsable de mis decisiones, de mi vida. Mira, y esto tiene que ver, Lili, con la identidad de quién soy yo. ¿Quién soy? ¿Quién soy cuando yo no puedo ir a un restaurante y saber qué quiero comer? Porque la otra persona es la que me dice qué voy a comer. ¿Quién soy cuando yo no sé ni siquiera decidir cuál es el color de vestido que me quiero poner? ¿Verdad? Entonces, hasta ahí la identidad de la mujer está dañada. Entonces, tiene que empezar a tomar pequeñas decisiones. ¿Verdad? Es como decir, ¿qué programa de televisión me gusta? Primera cosa sería no preguntar. Yo digo, a mí me pasó hace muchísimos años, cuando yo preguntaba, ¿cómo se me ve este vestido? ¿Qué me van a decir? Mejor, lo que me digan me lo voy a dejar, el vestido. Así que no vuelvo a preguntar cómo se me ve mi vestido, porque aunque me digan que se me ve feo, me lo quiero dejar puesto. Bueno, es que ahí entonces es el buscar mi identidad, ¿verdad? Es que vos me puedes preguntar cómo se me ve esto y yo te puedo contestar, pero la primera que tiene que saber, ¿verdad? ¿Qué me gusta? ¿Cómo me siento bien, verdad? Que con esta blusa, aunque sea negra, ¿verdad? Yo me siento bien. Me queda el cuerpo, ¿verdad? Yo me siento bien. Entonces, pero son pequeñas decisiones todos los días. ¿Qué comida me gusta? ¿Cuál es mi programa favorito? Son pequeñitas cosas que hay que encontrarse con una misma. Y darse su lugar. Sí. Uh-huh. Y lo otro es en el tema de la autoestima. Es que yo tengo que amarme yo. ¿Ah? ¿Cómo? Yo quiero comerme un sándwich bien rico, ¿verdad? Bueno, eso quise ahora en el camino, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, entonces yo me voy a ir a dar el gusto de sentarme y pedir lo que yo quiero. Entonces me siento y yo me estoy dando un cariñito yo. Bueno, hablando de cariñitos, un cariñito que nos podemos dar las mujeres es sentarnos a comer en la mesa con toda la familia. ¿Cuántas veces nosotras estamos sirviendo a la familia, a los hijos, al esposo, y no nos damos ese cariñito de sentarnos una hora a comer tranquilas, porque lo merecemos, hemos estado trabajando todo el tiempo? Entonces son pequeñas decisiones que hay que empezar a tomar y tienen que ver con el derecho a decidir por mí también, que no es egoísmo. Tiene que ver como que volvamos en sí, en una conciencia que no es que si yo me quiero hacer una comida rica para mí, estoy haciendo un desperdicio. Es que yo, si yo me preparo para atender una visita con el mejor mantel, la mejor vajilla, el mejor vajilla y la mejor comida a otra persona, bueno, es que eso tengo que volvérmelo para mí. Pero muchas veces las mujeres, ¿verdad?, terminan comiéndose los sobros, ¿verdad? Reparten toda la comida y entonces lo que sobre, ¿por qué? Porque es malo botar la comida. Sí, y comerse la comida de los hijos y ellas no se sirven su propio plato, ¿verdad? Okay. Con su arroz y frijoles. No, ¿por qué? Porque no hay que desperdiciar comida. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Porque ella es un basurero. ¿Verdad? Y si hay alguna señora que le está pasando esto en este momento, ¿verdad? Conocí he conocido muchas mujeres, ¿verdad?, que le reparten a todos y ella no se sirve. ¿Por qué? No, estoy esperando lo que dejan, de lo que déjame como para que no botarlo. Bueno. Entonces, ahí tiene que ver con tener conciencia y verme al espejo, y decir, yo soy la persona más importante del universo. Esa soy yo. Uh-huh. Y a partir de ahí, ¿verdad?, es empezar a darme cariñitos. Bueno, cariñitos es lo que quisiéramos todas y todos. Y le agradecemos a usted también que ha estado compartiendo esta hora aquí en Vida Cotidiana, en Radio Actual 107.1. Y le estamos dando las gracias a Marlene Mora Segura por haber estado acá. Marlene, sí, yo siempre que estoy con vos aquí, bueno, me entusiasmo mucho hablando por las experiencias que realmente nos cuenta y porque sabemos que realmente sos una sobreviviente. Y entonces te agradecemos mucho el que hayas compartido este día de Vida Cotidiana con nosotras aquí en Radio Actual. Muchísimas gracias, muy complacida, Lili. Un saludo a todas las mujeres que nos están escuchando y este día de la no violencia. No puedo ir, tengo unas audiencias en Grecia, uh-huh. Pero invitamos a todas las mujeres que puedan estar en esta marcha. Va a ser muy importante participar este día 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer. Dese un cariñito, hágase un regalito para la mujer más importante del universo. Sí, y yo también quiero saludar ahora al final del programa a mi esposo Manfred Goldman, que él se encuentra en Alemania en este momento y nos está escuchando por Radio Actual. Desde Alemania se escucha. Muy bien, un Entonces saludo. Él estaba esperando ese saludo y porque estamos cumpliendo 3 años de casados. Muy bien, así saludos que, a Manfred. Sí, muchísimas gracias y los esperamos para el próximo jueves aquí en Vida Cotidiana. Y ojalá se den cariñitos en su pareja porque se los merecen. Claro. Muchas gracias. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.